Deseándoles un feliz día, gracias por acompañarnos. Arrancamos el Café Mañanero, les invitamos a seguir la actualidad y el entretenimiento. Y empezamos dando cuenta del tiempo, presten mucha atención. Cómo vienen las cosas en el día de hoy, jornada totalmente primaveral. Arrancamos con una temperatura de 17 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Jueves 23 de marzo, completamente soleado. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $76.19. Sube el petróleo, ayer estaba en $74. Debo decir que también el euro se fortaleció frente a la moneda estadounidense. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.009 puntos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. La invitación es para que nos acompañen en los siguientes 120 minutos llenos de actualidad y entretenimiento. Empezamos dando cuenta del apartado económico. Damos cuenta de los indicadores económicos. Hombre, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09 y que registra una subida del 0.62%. Hablamos de la moneda europea. Entre tanto, el petróleo que lo encontramos en el mercado internacional en $76.19. Y el IBEX 35 que cae a los 9.009 puntos. Y vamos inmediatamente dando cuenta también de los titulares en materia de economía. Preste mucha atención porque hay explicación también a todos estos movimientos en el apartado económico. Estados Unidos se convierte en el principal socio inversor en España, mientras que el peso de Latinoamérica se desploma. Y continuamos dando cuenta de los mercados. Al otro lado del Atlántico es noticia que en medio de la crisis de los bancos, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés por novena vez consecutiva. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia en España. ¿Cómo viene la actualidad? Seguimos hablando de la moción de censura que ha impulsado Vox, que tal como se anunció en el día de ayer y como se veía venir, no logró ningún resultado. Las dos Españas y dos bloques ideológicos protagonizan una moción que ha iniciado una campaña sin tregua y que nos va a llevar hasta las elecciones generales a finales de año. Antes pasaremos por las municipales. También decirles que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que se va a reunir con el presidente de China, Xi Jinping, estos en Pekín, en pleno intento de mediación en la guerra de Ucrania. En el apartado de inmigración destacamos que el gobierno niega que se hagan devoluciones de migrantes en la frontera de Ceuta y Melilla y lo define como rechazos. 2.000 menores ucranianos se encuentran bajo el cuidado de entidades de protección en España. Asuntos sociales y la Universidad de Mallorca ponen en marcha atención a la asignatura Derecho de Inmigración y Asilo en la Facultad de Derecho. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Renko Evenepoel, vigente campeón de la Vuelta a España, se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Derrotó a Primoz Roglic en el mítico puerto de La Molina y acecha el liderato de la ronda de una semana y que se convierte en antesala, creo que será el Tour de Francia. Antes también el Giro de Italia. Estamos hablando de las grandes de Europa, a la que hay que sumar la Vuelta a España. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento que también nos lleva a lo que tiene que ver con la música. Y aquí les presentamos el saludo musical de nuestro programa. Hoy por cuenta de Arcángel, que nos presenta una canción con Bizarrap, como lo hizo ya en su momento Shakira, y es la sesión 54 del productor argentino. Sí, sí. Ahí lo tenemos entonces, Arcángel con Bizarrap. A ver si ya le damos cuenta entonces de esta canción que viene sonando desde hace algunos minutos, apenas algunos minutos. Y de acuerdo con lo que se informa, se trata de una tiraera, así le llaman en el mundo de la música urbana, en la que nombra a Shakira y Piqué. El argentino, que se presentará en el Festival Estéreo Phoenix de Bogotá y marcó historia junto a Shakira, promete seguir en el número uno de los listados más importantes de la música con una composición que parece tener destinatario. Va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos, que es que ese es mi trabajo. Yo soy el tipo que yo asesino los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarrap. Viste, Gonzalo, que al fin se nos dio. Y tú cuando te ready me avisa, que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa. Prendo un polvo velo al bajar del avión, tan pronto el piloto aterriza. Llegamos y tal y con nuestra presencia enderezamos la torre Pisa. Aquí fue la música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la bala sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje. Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí al contar un millón para gastar este mes. Fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Vengo con el visa, visa. Combinación de diva la con Leo. La competencia la parto y como el dibu por el bicho me paso el trofeo. Tres millones y pico en la prenda. No hace falta que me comprenda. En mi mayor depresión yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen que ya tengo llena la agenda. Me la avisa prender esta mierda. Let's go. Parpala, llegué en bagué con una bota, bodega Bené. Le pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizó desde que despegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví, me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme acá arriba yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedad de que entro y parecen hoteles. Un jardín gigantesco de moña violeta. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Fui parte de su niñez. Toma, manín, esto fue de una toma. Y rojo y dos Tacoma. Mi nueve que le puse pizza, rap, le mando y todos quedan en coma. En coma, ya. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. De Puerto Rico a Argentina, esto volvió a quedar bellaco. Ya. Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te ready me avisas. Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una visa. Prendo un puerto pero al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Italia y con nuestra presencia enderezamos la torre Pisa. Aquí fue la música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la bala sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje. Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí al contar un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niño. Si les gustó mucho, aquí tienen más entonces. Hablamos de esa temática en el mundo de la música urbana que viene impulsando Bizarrap, el productor argentino. Solo han pasado un poco más de dos meses desde que el mundo conoció la sesión 53 de Bizarrap junto a Shakira, un tema que marcó récord desde que se estrenó en todas las plataformas digitales. Ahora el turno es para Arcángel, que anunció a través de sus redes sociales que lanza un tema junto al argentino que va a llevar o que lleva ya el nombre de sesión número 54 y con la que pretende igualar a la colombiana. ¿Lo logrará? Por eso ya está sonando y ahí lo estamos escuchando al fondo. La composición musical con el reggaetonero vio la luz este 22 de marzo en redes sociales. Se ha filtrado, entre otras cosas, la canción. Sesión 54, la que sería una contundente tiraera para Anuel. Sin embargo, en ningún punto de la canción hizo referencia al puertorriqueño que tuvo una relación con Karol G, por la que se habría descartado que se tratara de una dedicatoria para su colega. En todo caso, los seguidores de la música urbana podrán sacar sus propias conclusiones. ¡Feliz mañana! Comenzamos con buena música aquí en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno asegura que el protocolo que se da en las fronteras de Ceuta y Melilla es ajustado a la regulación vigente y no incluye las devoluciones de migrantes en la frontera, sino rechazos en la línea de frontera de inmigrantes que no han logrado vulnerar el sistema integral de seguridad que implica un obstáculo fijo y el despliegue de personal allí destacado. Así lo ha asegurado en una respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ambas fronteras, realizada por el portavoz de Bildu en esta materia, el diputado John Iñárritu. En su cuestión también se refería al uso de material antidisturbios en estos casos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos presenta el adelanto de Latino Deportes. ¿Cómo viene la información deportiva hoy? Adolfo. Arrancamos con la Vuelta a Cataluña, y en donde vimos ayer la tremenda lucha entre dos colosos del ciclismo mundial. Uno, Remco Evenepoel, que se llevó la tercera etapa, y el otro, Primo Roglic, que sigue de líder. Eso sí, ambos con el mismo tiempo. Y el mejor latinoamericano sigue siendo el colombiano Esteban Chávez, a tan solo 48 segundos de los líderes. Y mientras se están jugando ya partidos amistosos y de fase clasificatoria para la Eurocopa 2024, se conoció en el día de ayer el retiro definitivo del fútbol profesional de Mesut Özil, el exjugador del Real Madrid y del Arsenal. Y Japón, que se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol dentro de todos los pronósticos, ya que lo hizo por encima nada menos que de Estados Unidos. Y ya tenemos el calendario de los partidos amistosos de los equipos suramericanos, que comienzan precisamente esta noche con el partido entre Argentina y Panamá. Y también tenemos el de la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024. Y en el día de ayer se conocieron nuevos datos sobre el caso Negreira, y en donde los medios investigativos periodísticos aseguran que movía más de 150.000 euros. Y el balón del rugby, es decir, el oval, que ya tiene inteligencia artificial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y ahora vamos entonces con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, buenos días. ¿Y qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Meteorológico Mundial, así como este 23 de marzo se conmemora el Día Mundial del Ascensor. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios y celebraciones del día tenemos que hoy es el Día Mundial del Aprendizaje, de igual forma que hoy es el aniversario 113 del nacimiento del cineasta japonés Akira Kurosawa, así como se cumplen 12 años de la muerte de la inolvidable Elizabeth Taylor. Esto es lo más relevante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros nuevamente en el apartado de las tendencias en las redes sociales. Así comenzamos el Café Mañanero. Tendremos entrevistas importantes en el apartado de emprendimiento, y también estaremos dialogando con el científico Salvador Moncada. Esto en breve aquí en el Café Mañanero. Ahora damos cuenta nuevamente de la música. Esta mujer no pierde la esperanza de volver a reencontrarse en un estudio de grabación con Marc Anthony. Hablamos de la India, la princesa de la salsa. Recordemos que grabaron este éxito, Vivir lo Nuestro. El llano tan inmenso como el cielo. Un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño.

Lógicamente miramos a esa moción de censura que, la verdad, no llegó a ningún puerto. Idealmente, ¿cómo quedó la votación? 53 votos a favor, los votos de Vox, 201 en contra y 91 abstenciones. Sí, el pleno del Congreso rechazó entonces este miércoles la moción de censura presentada por Vox con el economista independiente Ramón Tamames como candidato a presidente del gobierno. Tras día y medio de debates, la iniciativa no sumó ningún apoyo y solo logró la abstención del Partido Popular, que en la primera moción de Santiago Abascal votó en contra. Así quedaron las cosas. Se perdió el tiempo. Aún es pronto para sacar conclusiones, porque Vox sabía que iba a perder este intento de sacar del poder a Pedro Sánchez. Ganó Pedro Sánchez este pulso. A grosso modo, sí. O a simple vista, sí. Pero insisto, es muy pronto para sacar conclusiones. Eso sí, se ha movido el árbol de la política en España y en las próximas elecciones generales pueda de que tengamos algún efecto. Pero de momento, una moción de censura frustrada y que aún no se logra entender cómo se llevó a cabo. Sí, este intento. En todo caso, Pedro Sánchez luce fortalecido. Hoy estamos viendo algunos indicadores económicos que demuestran que el Producto Interno Bruto estaría creciendo en el momento de las elecciones. Y todas estas noticias, lógicamente, terminarán acompañando al líder socialista. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Yo también quiero hacerme eco de la conferencia del agua de la ONU que se celebró en el día de ayer, que se celebraba el Día del Agua, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo. Debo decir que arrancó y que va a continuar en el día de hoy, exactamente en la ciudad de Nueva York, y ha sido con un llamamiento a actuar urgentemente para, al mismo tiempo, proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga acceso a agua y saneamiento básico adecuado. Todo lo que necesitamos para vivir en una vida decente está vinculado al agua. Nuestra salud, alimentación, seguridad, hábitat, economía, infraestructura y clima. Señalaba el acto de inauguración que estuvo a cargo de Guillermo Alejandro de los Países Bajos junto a Tayikistán, que preside la reunión. La cita se va a prolongar hasta este viernes y reúne por primera vez desde el año 1977 a gobiernos, empresas y organizaciones civiles para discutir la gestión mundial del agua, y se da en un momento de grave crisis por este recurso vital. Ellos están reunidos. Hablamos de gobiernos, de empresas, de organismos internacionales, pero esta no es solo una tarea de los antes mencionados, es una tarea de todos en nuestros hogares, donde actuemos, proteger los recursos hídricos, a pesar de que este mundo, si de algo está lleno, es de agua, pero esa agua vital tiende a escasear. Según Naciones Unidas, entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua en el mundo, un problema que se agravará en los próximos años. A la vez, crece la contaminación del agua y se multiplican los desastres meteorológicos extremos como consecuencia del cambio climático. Así que, conciencia, mi gente. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos también con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Repasaremos las tendencias en las redes sociales. Escucharemos a Salvador Moncada, que a propósito nos va a dar alguna pincelada sobre la situación del medio ambiente. Y hay mucho más para compartir en el Café Mañanero. Si tu mujer te revisó el móvil, Latinos FM. Resumen de las noticias de última hora. Atención, el resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora en el Café Mañanero. Un total de 2.000 menores que han llegado procedentes de Ucrania huyendo de la guerra se encuentran bajo el cuidado de entidades de protección en España. Del total de 56.341 menores de 18 años que han llegado al país a lo largo del último año y que suponen el 33% del total de personas procedentes de ese país con protección temporal. Por otra parte, los primeros 30 alumnos de la asignatura Derecho de Inmigración y Asilo de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, acompañado de la directora general de Servicios Sociales, Teresa Bellespir, y de la coordinadora y profesora de Derecho Internacional Público de dicha universidad, Margalida Capellá. Han asistido este miércoles a una de las clases formativas en que se ha llevado a cabo en el Centro de Información y Asesoramiento a la Integración del Gobierno. Y una más. En materia de inmigración, la primera ministra de Italia, Giorgina Meloni, dice tener la conciencia tranquila tras la muerte de 86 migrantes en la tragedia de Calabria. La primera ministra italiana ha asegurado en el Senado que no existe ninguna evidencia de que el gobierno ultraderechista que preside pudiese haber hecho más para evitar el mortal naufragio de 200 personas en las costas del Mediterráneo Central. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Ecuador. Y es que prácticamente quedaron totalmente maltratadas en el día de ayer después del intercambio de cartas entre los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Guillermo Lasso de Ecuador. Y todo porque una exministra de Rafael Correa fue condenada por corrupción, que tras 3 años estaba refugiada en la Embajada de Argentina en Quito y ahora apareció en Venezuela. Generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que nuestros pueblos necesitan es un verdadero error, escribió Guillermo Lasso en su carta a Fernández y revelada por el periódico Clarín en Argentina. Usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana, pues eso está expresamente prohibido por el artículo 3 de la Convención de Caracas. Fueron los adicionales que colocó Guillermo Lasso en la carta que le envió al presidente argentino. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál es el trasfondo de este cruce de cartas y en el cual prácticamente está implicada Argentina con un movimiento que poco ayuda a la diplomacia entre dos países suramericanos? Y también nos preguntamos, ¿qué pretende Rafael Correa con esta ayuda que le está haciendo Fernández, el presidente de Argentina, al colocar en Venezuela a una persona que estaba sentenciada por la justicia ecuatoriana. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos también con una invitada. Ya está por aquí Evelyn Lambert. Vamos entonces con ese anticipo. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden que está en dos puntos en la ciudad, exactamente en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Preste mucha atención, 300 megas de fibra óptica. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. 35 euros, impuestos incluidos. Puede acercarse entonces a cualquiera de estos puntos o también se puede informar entrando a la página web onlyonetienda.com. Only One Comunicaciones. Evelyn Lambert, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, vamos a hablar acerca de las posibilidades que se tienen hoy en día para hacer dinero a través de la internet. Son infinitas las posibilidades y vamos a hablar acerca de cómo a través de una marca. Y miren qué interesante, porque esta es una marca que nace en Estados Unidos, pero es creada por una familia que migra a Estados Unidos de Venezuela. Tienen éxito en Venezuela y ahora le dan la oportunidad a millones de mujeres a nivel mundial de ser parte de este negocio. El negocio se llama Monat y hoy tendremos a una de las directoras de España, Daniela Toledo, quien nos estará acompañando desde Barcelona. El emprendimiento aquí en el Café Mañanero. Entonces, pendientes, eso será en breve. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hoy nos acompaña un científico hondureño radicado en Inglaterra, se trata de Salvador Moncada. Don Salvador, gracias por aceptar esta entrevista, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a conversar un rato, es un placer estar con usted. Queremos que comparta con nosotros su experiencia como investigador científico. Comenzó en su natal Honduras y actualmente se encuentra radicado en Europa. Siempre traemos estos testimonios, estas experiencias, porque sabemos que pueden servir de inspiración o de referencia para muchas personas. Cuéntenos su experiencia en el campo de la ciencia. Yo estudié medicina en El Salvador, aunque soy hondureño, yo estudié medicina en El Salvador y me gradué de médico en la Facultad de Medicina de El Salvador. Y ahí fue donde empezó mi interés por la investigación científica y empecé a hacer los pininos, los primeros pininos de investigación. Y me fue entusiasmando, y eso fue lo que me llevó posteriormente a salir de El Salvador, de donde salí, hacia Inglaterra, donde hice mi formación, y después me fui quedando un año, otro año. Entonces hice toda mi carrera de investigación en Inglaterra. ¿Y qué trabajo concretamente ha venido desarrollando en Inglaterra? Hemos trabajado en varios campos de investigación. Yo tengo muchos años de trabajar en investigación. Hemos trabajado en procesos de inflamación, tratando de entender el proceso inflamatorio y cómo se modula y cómo se puede tratar. Hemos trabajado mucho en los vasos sanguíneos. A mí me ha interesado mucho saber por qué los vasos se bloquean, y cuando se bloquean uno tiene un infarto o un accidente cerebrovascular. Y en los últimos años he trabajado bastante en cáncer. El cáncer, una de las grandes preocupaciones de la comunidad científica, uno de los problemas que más afecta a la sociedad. En ese sentido, don Salvador, siempre estamos a la espera. Siempre que empezamos nuestro programa en la radio, queremos llevarle una noticia de esperanza a los enfermos de cáncer. Desafortunadamente, hay otras enfermedades incluso más peligrosas que el cáncer, o tal vez más peligrosas que el cáncer, pero de pronto no están tan presentes. ¿Por qué hay tanta preocupación por el cáncer? Y quisiera que también sea esta la oportunidad para que nos ponga al tanto cómo avanza la ciencia en la lucha contra esta enfermedad. Bueno, en primer lugar, el cáncer ha sido motivo de mucho miedo porque era una enfermedad con una mortalidad muy alta durante muchísimo tiempo. El que le hacían el diagnóstico de cáncer se consideraba prácticamente muerto. Y efectivamente, muchos de los cánceres mataban muy rápidamente. En el cáncer de pecho, por ejemplo, de la mujer, todavía en los años 70, un porcentaje altísimo de las mujeres que eran diagnosticadas con cáncer de pecho morían en los primeros 2 o 3 años después del diagnóstico. Eso ha cambiado radicalmente. Es uno de los cánceres en los cuales se ha avanzado mucho en el tratamiento, y así se ha avanzado en el tratamiento en otros cánceres. Es decir, que el cáncer no es más esa condena de muerte inmediata que era hace 30 o 40 años todavía, sino que es una enfermedad que se puede manejar bastante bien. Es decir, hay algunos cánceres, obviamente, donde no se ha avanzado mucho. Los cánceres más difíciles, el cáncer del estómago, el cáncer del páncreas, son muy difíciles. Pero en la mayoría de los cánceres se ha avanzado bastante. Ahora, uno de las cuestiones más importantes en cáncer es el diagnóstico temprano. Cuando se hace el diagnóstico temprano y se hace el tratamiento temprano, las posibilidades de sobrevivencia son mucho más grandes. Cuando ya se toma un cáncer a mediados de desarrollo o avanzado, entonces la perspectiva de vida es mucho menor. Y ese es el problema, por ejemplo, en los países nuestros, en América Latina, donde no hay diagnóstico temprano y la mortalidad más grande que todavía continúa existiendo en América Latina, en unos de los cánceres que se tratan muy bien en Europa, son debidos precisamente, primero, a que se hace el diagnóstico muy tarde, y segundo, que no tenemos los medios de tratamiento modernos para la enfermedad. Hay un enorme reto entonces en ese sentido. Primero entonces, digamos, la parte preventiva, trabajar la parte preventiva, ¿no? Sería clave para lograr el diagnóstico, porque ahora mismo pues le ponen las cosas muy difíciles a los médicos, porque cuando se dan cuenta del cáncer ya está muy avanzado. Claro, es lo que le decía, es decir, primero porque no hay acceso a la medicina, un gran porcentaje de la población de América Latina no tiene el acceso que la población de España tiene, por ejemplo, al servicio médico. Entonces, cuando llega, ya llega con cánceres muy avanzados que son muy difíciles de tratar y que en los cuales no se tiene éxito, y la persona muere rápidamente. Pero lo otro que usted mencionó, que no había mencionado yo, es la parte preventiva. Hay una serie de cosas que pueden hacerse para prevenir el cáncer y esa parte es muy importante. Y tienen que ver más que todo con el estilo de vida. Es decir, dejar de fumar, por ejemplo. Tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, son importantes porque están ligadas al comienzo del cáncer. En América Latina empieza a haber ese problema espantoso en el cual la mitad de la gente es obesa y la otra mitad de la gente es desnutrida. Tenemos la enfermedad de los países ricos y la enfermedad de los países pobres al mismo tiempo. La obesidad que se ha ido adquiriendo es seguramente una de las causas relacionadas con el cáncer. Y esos cambios de estilo de vida son importantes para prevenir el comienzo del cáncer. Y tampoco tenemos en América Latina unos sistemas de atención primaria, de atención a la población, de seguimiento de la persona sana, que es lo que debería de hacerse, que permita efectivamente diagnosticar muy temprano el aparecimiento del cáncer o cualquier otra enfermedad crónica, que son las que nos están matando fundamentalmente. Dice usted que tenemos esos problemas de salud de los países desarrollados y los propios nuestros, ¿no? En vías de desarrollo. Sí. Y quisiera saber entonces, ¿qué hábitos son los que tiene nuestra población para que nos convierta en candidatos, llamándolo crudamente, a tener por lo menos un índice, un promedio de vida mucho menor que el resto de la población? Bueno, por un lado está la desnutrición y todo lo relacionado con la desnutrición, con la falta de alimento, con la pobreza y la miseria en la que vive un gran porcentaje de la población. Y por el otro lado, las clases medias que tienen algún acceso a fuentes de dinero y de trabajo y lo demás, han ido adquiriendo los malos hábitos de los países ricos, especialmente de los Estados Unidos, para hablar concretamente. ¿Cuáles son esos hábitos? Eso es la comida chatarra, por ejemplo, que es una de las características más importantes. Es decir, cuando yo estudié medicina en El Salvador, no existía prácticamente gente obesa. Había gente que comía sus frijoles y sus tortillas y un pedazo de carne de vez en cuando. ¿Me está diciendo que la salud entonces de los latinoamericanos, por lo menos en cuanto a su experiencia, ha ido de más a menos? No, le estoy diciendo que en vez de que el bienestar económico haya creado una situación en la que vivimos mejor, el bienestar económico ha venido con problemas relacionados con el estilo de vida. El sedentarismo, por ejemplo. La gente pasa sentada en la televisión por horas y horas y horas, o en la computadora, los niños especialmente, se hacen obesos y empiezan desde muy temprano en la vida a tener las enfermedades que tienen los niños de los países ricos. Eso no existía antes. Por lo menos en ese tiempo la clase media era más sana, creo yo, que ahora. La clase pobre, que es la más grande, ha sido siempre pobre y tiene miseria y tiene problemas de alimentación y lo demás. Ese es un sector de la población. Pero el sector que tiene acceso a una mejor vida, lo que he estado haciendo es adquiriendo hábitos de vida que son no saludables. Hemos estado hablando acerca del cáncer, pero en esta línea podemos hablar también acerca de los trombos, ¿no? Usted ha estado investigando. ¿De qué manera también se hace presente, entiendo yo, con estos estilos de vida en nuestros países de América Latina? Mire, hasta hace unos 20 años, se consideraba que las enfermedades cardiovasculares crónicas eran una cosa, el cáncer es otra cosa, la enfermedad de Alzheimer y el problema de las enfermedades degenerativas es otra cosa. Lo que está resultando es que todas están conectadas. y que el estilo de vida y que la cronicidad de la enfermedad y lo demás las hacen, no la misma, pero sí todas están relacionadas. El estilo de vida que estábamos hablando con respecto al cáncer es absolutamente determinante en las enfermedades cardiovasculares, en la enfermedad el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, están relacionadas con enfermedad crónica de los vasos sanguíneos, mal estilo de vida, fumado, no tratamiento de la hipertensión, exactamente los mismos factores. Y ahora, en los últimos 10, 15 años, empieza a haber datos muy claros de que las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, la demencia y el Alzheimer de la gente del mayor de 60 años y lo demás, también están relacionados con los mismos factores negativos, nocivos en el estilo de vida. De tal manera que lo que tenemos es un bagaje, un grupo de enfermedades de crónicas, degenerativas, que todas están relacionadas, que incluyen el cáncer, las enfermedades degenerativas de las articulaciones, del cerebro y las enfermedades cardiovasculares en un solo paquete. He visto que también he estado investigando acerca de el Viagra. Es decir, yo no he investigado directamente eso, pero estuvo relacionada obviamente con un descubrimiento que hicimos en los años 80, que es la formación de esta sustancia totalmente inesperada en biología, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico que se forma en los nervios y en los vasos sanguíneos y en otras partes del cuerpo y que tiene funciones fisiológicas. En el caso de la erección del pene, por ejemplo, en el hombre y en los animales está relacionada con la producción de óxido nítrico. Y lo que hace el Viagra es potenciar la acción del óxido nítrico normal, fisiológico. Y la gente que tiene problemas de erección del pene toma un Viagra y lo que hace es potenciar su formación de óxido nítrico. Es decir, yo no hice ese trabajo, es parte del paquete del trabajo que hicimos en los años 80 o 90, que está relacionado directamente con el descubrimiento del óxido nítrico como factor biológico, fisiológico, en varios aspectos de la fisiología animal. ¿Y de qué forma ha contribuido a mejorar la salud sexual, en este caso de los varones, esos descubrimientos? Yo creo que el problema de la disfunción eréctil, que se llama, ha sido un problema generalizado, especialmente en gente que tiene diabetes temprana, porque eso directamente daña los nervios que producen óxido nítrico, y ha sido obviamente beneficioso y ha beneficiado la vida no solo del hombre, sino que la vida de la pareja. Lo que pasa con una cosa como el Viagra, obviamente, es que se abusa, y se usa, la gente que no lo necesita también lo usa para potenciar su propio funcionamiento. Pero eso es lo que los humanos hacen con frecuencia. En las reivindicaciones del 8M, algunos grupos feministas sobre este particular, les escuché decir que si no había un Viagra para las mujeres o un medicamento en esa línea, obedece al machismo. Quisiera que usted nos dé una respuesta, si la tiene, sobre este particular. Es decir, no hay un Viagra para la mujer, no existe, no se ha hecho. En los primeros años del Viagra se pensó que el Viagra también potenciaba no solo el deseo sexual, sino que el funcionamiento de la mujer, porque posiblemente hacía que el clítoris se llenara de sangre y lo demás, que aumentaba la sensibilidad. Pero eso no se ha comprobado y no se ha trabajado nunca en la producción de un Viagra para las mujeres. Hay que recordar que el Viagra no fue diseñado, no fue una investigación diseñada. esto no fue, esto fue pura casualidad. Se encontró por accidente, como la mayoría de los inventos. El Viagra estaba siendo usado para otros funcionamientos, para otros tratamientos, especialmente por su capacidad de producir dilatación vascular en gente que tiene angina, por ejemplo. Y fue un reportaje, creo que de las enfermeras que cuidaban a esta gente, que estaba haciendo un estudio clínico, que vieron que la gente tenía erección del pene y empezaron a investigar eso. Es decir, que no se sentaron los investigadores y dijeron, ahora vamos a inventar una medicina que aumente la erección del pene. Recording in progress. Recording stopped. Al problema de la disfunción eréctil. No, fue un descubrimiento casual, al azar. Sí. Es decir, que no hay unos parámetros para trabajar por igualdad, como lo ven desde ciertos sectores, a la hora de encontrar respuesta a estos problemas. Me imagino que el deseo de la comunidad científica es lograr precisamente encontrar medicamentos para acabar con todos los problemas de salud que tiene la humanidad, independientemente si es hombre o mujer, ¿no? Eso es lo que, eso es la visión tradicional. Yo pienso que un estilo de vida saludable que lleve a la gente a vivir muchos años en un estado de salud adecuado elimina la necesidad de medicina. En esta época vivimos llenos de medicina. Nos dan medicina para una cosa, después nos dan medicina para la otra, después nos dan medicina para la cuarta cosa, para la quinta cosa, y un hombre de 65, 70 años se toma 15 pastillas al día. Yo creo que eso debería de ser sustituido por un estilo de vida saludable. Nos quedamos entonces con esa recomendación del científico Salvador Moncada, nominado al Premio Nobel de Medicina. Viene desarrollando investigaciones científicas en Inglaterra. Es de origen hondureño y estudió en la Universidad de El Salvador. Me decía que tiene esa relación con esos tres países. Honduras, que es su país de origen, El Salvador, donde estudió, y Inglaterra, el país que lo ha acogido. Hoy una del, podríamos decir, una eminencia científica latinoamericana, investigando en distintas áreas. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el apartado de emprendimiento. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Maguana Pub, la elegancia latina, el nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Pub. Los sabores de nuestra tierra colombiana hacen parte de nuestra vida, de nuestros momentos y de nuestra historia. En panadería y pastelería Pan Comido, queremos llevarlos hasta tu casa. Contamos con servicio a domicilio. Comunícate con nosotros al 604-163-989 y 960-212-478. Panadería y pastelería Pan Comido.

Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nuevo. Tenemos Shakira. Felicidades, de verdad, logrando un éxito rotundo y haciendo historia, colocándose en el primer lugar de la lista Billboard. Cantando solo en español, porque hay que recordar que Shakira logró ciertas posiciones, pero llevaba álbumes en inglés, ¿no? Pero últimamente Shakira no está cantando en inglés, ¿no? Esto de la música urbana se ha metido en el mundo entero. Solo en español. El español está conquistando el mundo. Para que lo tengan presente, ya para lograr el número uno en las listas más importantes de música internacional y de escuchas donde manda el público, no se necesita hablar inglés. En español lo logró Bad Bunny. En español, porque Bad Bunny sigue cantando es en español. Y ahora Karol G también completamente en español. En breve estaremos entonces con la invitada del Café Mañanero. Por allá por aquí la. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Nuestra música internacional en español que está conquistando al mundo entero. Fantástico. Gente de éxito. Karol G. Por primera vez entonces con un álbum. Álbum. En el número uno de la lista Billboard. Solo en español. La fuerza del idioma español. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Daniela Toledo, directora y fundadora de Monat España. Estamos hablando de gente que se mueve en el área del emprendimiento. Daniela, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a conversar acerca de unos productos que vienen de verdad alegrando corazones, porque cuando se ven al espejo y se sienten como desean, la verdad es que eso fortalece. ¿Estás exactamente dónde, Daniela? En Barcelona. Sí, muy bien. Ahora estoy en Barcelona, sí. Muy bien. Ya está con nosotros también Evelyn Lambert. Evelyn, vamos a hablar entonces con nuestra invitada del día. Así es, Jorge. Y me encanta que le hayas preguntado a Daniela dónde está, porque Daniela viaja constantemente, precisamente hablando acerca de Monad. Hacer dinero en internet sí es posible. Y Daniela es definitivamente un ejemplo de ello. Solo basta, y esto es importante destacarlo, tener ganas para encontrarse con esas estrategias y poder de esta manera llenar tus bolsillos y lograr esa libertad financiera anhelada. Hoy hablaremos acerca del movimiento Monad, y cuando digo movimiento lo digo con firmeza, porque es un movimiento que ha enamorado a miles de personas a nivel mundial, donde Monad está presente. Y hablaremos específicamente acerca de los continentes donde Monad se hace presente, una idea que nace a partir de una familia con un gran sueño. Y me enorgullece decir, mi estimado Jorge, que esta familia es latinoamericana. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí. Hablemos de Monad, una marca que nace en Estados Unidos, pero con una historia inspiradora, una historia de éxito por parte de una familia venezolana, la familia Urdaneta. Eso es. Monad nació en Estados Unidos en el 2014 de manos justamente de una familia venezolana, los Urdaneta, a los cuales admiro muchísimo, porque ellos son como el claro ejemplo de ese sueño americano, de ese sueño de las películas que los latinos siempre estamos viendo en la tele. Y te das cuenta de que existe. No venían de una familia adinerada, no nacieron en cuna de oro. Es importante, también me gusta decirlo muchísimo, porque no tenían esa facilidad desde casa, sino que lo construyeron ellos. Entonces yo me siento primero orgullosa y luego identificada y motivada a poder hacer, si no es lo mismo, al menos algo parecido aquí en España. Monad es una empresa de venta especializada en productos de belleza y bienestar premium. ¿Por qué los productos de Monad, Daniela, son tan reconocidos y en qué mercados está presente actualmente Monad? Los productos de Monad están clínicamente testados y aprobados por dermatólogos y oftalmólogos. Pensad que el producto siempre toca piel, tanto cuero cabelludo, que es piel, como la parte de los ojos, un skincare, y tienen que estar muy bien formulados y aprobados por doctores. Además de que son naturales, veganos y libres de crueldad animal. No testamos en animalitos, a diferencia de muchísimas marcas muy famosas que siguen a día de hoy, con toda la actualidad, testando en animales. Ningún animal tiene que sufrir para que tú tengas un cabello bonito. Entonces, eso es súper importante, de lo cual me siento orgullosa de pertenecer a esta empresa. En cuanto a los mercados, estamos en Estados Unidos, Canadá, Lituania, Irlanda, Polonia, España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia. Básicamente en continentes es América, Europa y Asia. Me encanta que hables acerca que son productos no testeados en animales, porque yo le llamo a esto belleza consciente, el sentirte bello y al mismo tiempo estar consciente que los productos que estás usando en tu día a día no afectan, ¿no?, a otros seres vivos. ¿Cómo se gana dinero en Monad? Y con esto ya entramos al tema que precisamente Jorge Rivera anunció al inicio. ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo se puede emprender con Monad? ¿Y por qué desarrollar esta oportunidad de negocio que ha enamorado ya a miles de personas que viven en España? En Monad tenemos hasta 11 maneras de ganar dinero, que muchas de ellas se solapan. Eso quiere decir que con la misma venta generas una comisión doble. Yo, como económica y mujer de mercados y números, hice un estudio de planes de compensación de todas las empresas del sector, la competencia, y me quedaba alucinando con la gran diferencia que había de nivel entre una y otra. Entonces, yo recuerdo llamar a mi hermana y decirle, esto es real, esto pues está pasando, puede ser del nivel de ¿no? Estaba como anonanada del gran plan de compensación que tenemos. Entonces, ¿Por qué sucede esto? Porque somos la empresa número uno en cuidado capilar del mundo entero, con fórmulas patentadas y elaboramos los productos, distribuimos nuestros productos y consumimos nuestros productos. Todo queda en casa. Eso facilita muchísimo que puedan generar tantos ingresos y puedan repartir con las socias tanto dinero. Estamos hablando hoy con Daniela Toledo, directora y fundadora de Monat España. Daniela, ¿para quiénes está dirigida esta oportunidad de negocio? Está dirigida en principio para todo el mundo, pero a mí me gusta mucho poner un sector concreto. Y el sector concreto básicamente es personas que quieran más. Siempre lo defino de esta manera, porque personas inquietas, personas que estén en su casa y digan, yo quiero un poquito más de dinero, quiero un poquito más de tiempo libre, quiero un poquito más de ser madre presente, quiero un poquito más de viajes, un poquito más de reconocimientos, un poquito más. No te quedes en casa en el sofá simplemente yendo como esta oportunidad pasa a otras personas mientras tú estás ahí esperando por ella. Entonces, si tú quieres más, esto puede ser para ti. Una característica de los latinoamericanos, de los inmigrantes en general, es que queremos las cosas para ya. Así, tenemos que pensar en un negocio que nos genere utilidades inmediatamente. Es decir, no esperamos. Queremos inversiones inmediatas, con resultados prontos. En este negocio, ¿qué le puede decir a todas las personas que nos están escuchando y que puedan estar interesadas en invertir en estos productos? Es que básicamente es una, tú vas a cobrar todo lo que hagas el viernes siguiente. Si eso no es pronto, dime una sola empresa que te paga el viernes siguiente de tu hacer una venta. Eso es la cosa más próxima que vas a tener resultados. Y sí, los latinos somos muy pasionales, queremos todo para allá. Pero entonces esa es la fuerza que necesitan este tipo de empresas, porque vas a luchar por tenerlo ya. Yo cuando empecé a trabajar las redes sociales, yo no tenía seguidores en redes sociales, yo no soy una persona influencer. Entonces, pero quería todo ya, quería el beneficio ya, quería la comunidad ya, quería el crecimiento ya. Y así lo trabajé y lo tuve rápido y lo tuve grande. Bueno, Daniela, no te lo he expresado, Jorge, pero Daniela es cubana. Lo que pasa es que llega muy joven a España y desarrolla su carrera como abogada. Es abogada, experta en auditoría, y actualmente junto a este trabajo también se desarrolla como directora y fundadora de Monat. Pero sé que Monat es tu pasión. ¿Cómo te ha cambiado la vida, Daniela, el movimiento Monat? Me ha cambiado sobre todo mi manera de pensar. Yo cuando, siempre, desde los 5 años sabía que iba a ser abogada. Era una cosa que yo iba a ser abogada. Entonces, estudié la carrera y me hice abogada. Y una vez aquí dije, no hay nada más. O sea, siempre voy a cobrar siempre lo mismo. Voy a tener solamente 20 días de vacaciones al año. Siempre voy a tener un jefe. Tengo tan poca libertad de decisión sobre mi vida. Y me entró como un ataque de ansiedad a los 20 y pocos años. Y dije, no, tiene que haber algo más. Y fue cuando encontré la oportunidad de Monat. Sin dinero, porque no tienes que hacer una inversión inicial, no tienes que capitalizar un paro, no tienes que pedir al banco un préstamo. Entonces simplemente es tener las ganas, tener la visión, encontrar el mercado y la persona que te lleve en este negocio y tirar para adelante. Me ha cambiado económicamente, me ha cambiado la visión, me ha cambiado de manera de pensar, me ha cambiado mi madurez. Y eso es algo que es 360. Porque una cosa es el dinero inmediato, ¿vale? Quiero reconocer, quiero el dinero ya, quiero el beneficio ya. Pero lo que poco no pensamos a veces es que te da mucho más. Te da crecimiento personal, te da empoderamiento, te da visión, te da viajes. Y eso te nutre. Es muy importante. Felicidades, Daniela. Y mucha gente se estará preguntando, no, están hablando de dos cosas. Están hablando de productos y están hablando de negocio. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué nos recomiendas? ¿Y cómo se accede a los productos? ¿Y cómo también se accede al negocio? Tú tienes dos maneras de hacer este negocio, como clienta o como socia. Como clienta eres una persona que simplemente vas a comprar estos productos maravillosos para el cuidado de tu cabello y tu piel y ya está. Los compras para ti y no le sacas rentabilidad. Como socia eres una persona que además de usar los productos para ti, los puedes recomendar y vender y ganar dinero. Entonces eso ya es decisión de cada una, la opción está abierta a las dos. Yo, por supuesto, no pensé en hacerme socia porque soy la clienta más fiel de la marca, además de que gano dinero a través de ello. La venta es online. La venta es a través de una página web. Tú me pides a mí, a Evelyn, a quien sea, la página web para comprar tus productos y ahí te puedes, o sea, y ahí puedes hacer la compra como comprar en una tienda normal. Pones tu dirección y el envío te llega a casa. Muy sencillo. Daniela, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrar a Monat en redes sociales? ¿Ya hay redes sociales específicamente para quienes quieran ser clientes fieles de la marca, Marker Partners también en España, ¿no? Hay redes específicamente de Monat España. Eso es. En las redes vas a encontrar simplemente presencia de la marca en redes, pero no puedes comprar a través de las redes. Siempre es la compra, de ahí que venga, que es una venta directa, directamente a través de un socio. Entonces tienes que encontrar tu socio más cercano o quien te apetezca comprar los productos, y esa persona te va a hacer la recomendación, porque es un producto personalizado a tu tipo de cabello y piel, y vas a comprar en su página web directamente. Bueno, yo soy clienta fiel, te comento, Jorge de Monad España, y me voy a unir a este movimiento. También quiero invitar a toda la gente a que siga a Daniela en su Instagram oficial. Daniela es muy activa con la marca, y el Instagram de Daniela es DA Toledo_, y que me sigan a mí como Evelyn Lambert. Estaremos por ahí dando noticias. Queremos que la gente conozca esta oportunidad de negocio y que sus vidas cambien, porque al final del día lo importante es que conozcan también la historia de otras emprendedoras en las llamadas que hace Daniela junto con Lauren, que nos acompaña, si no me equivoco, desde Málaga. Está Lauren, ¿no? Lauren ahora está en Barcelona también. Que en Barcelona, muy bien, sí, sí. Mejor dicho, esto quiere decir que están, son inseparables. Quiere decir que están por toda la geografía española. Sí, sí. Y esto que acabamos de venir de Sevilla, Málaga, Zaragoza, Barcelona, Madrid el fin de semana que viene. O sea, movemos este negocio por toda España. Daniela, yo siempre me pongo en el lugar de la persona que pueda estar interesada, ¿no? Tú llevas un negocio exitoso, unos productos de excelente calidad, con garantía, pero ¿cómo se logra? ¿Qué tipo de apoyo ofrecen ustedes? ¿Qué herramientas le dan a los clientes para que ese negocio sea exitoso? ¿Hay formación? ¿Cómo puede una persona entrar en este negocio, pues, de una forma exitosa? Y quizás ya, lógicamente, el uso de los productos, pues, es un poco más sencillo. Es cuestión de adquirirlos y emplearlos adecuadamente. Quedaros con esta frase, porque es una frase que me ha acompañado a mí a lo largo de lo que ha sido mi carrera con Monad, que es: el éxito es solo el principio. El hecho de trabajar aquí ya te hace exitosa. Esa decisión de dar ese paso al frente y decidir revolucionar tu vida, evolucionar un pasito más, te hace exitosa. Aquí empieza la aventura. Luego, disponemos de una página web increíble, formaciones constantes, grupos de seguimiento, mentorías directamente conmigo, con la persona que te presenta el negocio, profesionales externos que vienen a formarte, apoyo en redes sociales, creatividades, reuniones diarias. Entonces, es un negocio 360. No significa que emprendes por tu cuenta y no tienes apoyo, no tienes una comunidad entera dispuesta a llevarte a lo más alto. Entonces también es muy bonito, porque la comunidad que se crea es impresionantemente atractiva para las mujeres y hombres. Daniela, un gusto charlar contigo sobre los productos Monad y el negocio que hay alrededor. Gracias por esta oportunidad y que tengas un resto de día muy feliz. Gracias a vosotros por invitarme. Buenos días. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con las tendencias. No, ya las tendencias las contamos. Ahora vamos con el personaje del día. Y por supuesto, finalizaremos con toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Desde la yacta, bar mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi. Los esperamos. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. ¡Vamos a comer rico! La

deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos hoy a nombre de Don Arepo, que regresa luego de unas merecidas vacaciones. Ya pueden disfrutar toda la gastronomía colombiana, empezando por la panadería, los platos típicos en general y el menú diario. Don Arepo, no lo olviden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, cerca al metro Patraix. De hecho, pueden tomar el metro Patraix para llegar hasta este punto, donde vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana. Don Arepo. Empezamos los deportes con la Vuelta a España. Vamos a dar cuenta también del calendario de partidos amistosos y también de la Eurocopa. Hay mucho que contarles también acerca del caso Negreira. Hay novedades. De manera que entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Tremenda tercera etapa vimos en el día de ayer en la Vuelta a Cataluña, la considerada como etapa reina de una jornada de altísima montaña y con 180,6 kilómetros de recorrido y disputada entre las localidades barcelonesas de Olots y la estación de esquí de La Molina, y en donde el ciclista belga Remco Evenepoel se impuso de manera contundente sobre su rival directo Primoz Roglic. Y es que Evenepoel le consiguió sacar 2 segundos a Roglic en la llegada, más 4 segundos de las bonificaciones. Pero esos 6 segundos tan solo le sirven al belga para igualar el tiempo total del esloveno, que seguirá una jornada más como líder de esta Vuelta a Cataluña. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera. Primero, Primoz Roglic, seguido de Remco Evenepoel. Tercero, Giulio Ciccone, a 19 segundos. Cuarto, el español Mikel Landa, a 44. Quinto, Joao Almeida, el portugués, a 44 segundos también. Sexto, Jai Hindley, de Australia, a 48 segundos. Séptimo, Michael Woods, de Canadá, a 48. Y ya en la octava posición, encontramos al mejor latinoamericano, al colombiano Esteban Chávez, que se mantiene a 48 segundos del líder. Por lo pronto, y en este durísimo ataque que se está dando el uno al otro, Remco Evenepoel y Primoz Roglic, veremos mañana quizá una etapa un poco más descansada para los grandes favoritos. Y es que después de 3 jornadas iniciales intensas, la llegada a Sabadell y tras recorrer 188,2 kilómetros, puede disputarse en un sprint masivo. Y aunque esto no significa que desaparezca la dureza, ya que después de que salgan, se volverá a subir el puerto de La Molina, al que le seguirán el Alto del Colet de San Agustí y el Col de Gigavoces, ambos de tercera categoría. Y las emociones fuertes, eso sí, salvo sorpresa, regresarán el próximo viernes, o sea mañana, con el final en el puerto de Tarragona. Impresionante la Vuelta a Cataluña. Avanzamos en Latino Deportes a nombre de El Establo Parrilla, ahora en la calle Chile número 10, un sitio con mucho sabor colombiano para comer, para cenar. El Establo Parrilla, recuerden, zona Estadio Mestalla, El Establo Parrilla. Vamos con el caso Negreira. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aprovechó un mensaje de ánimo para asistir al clásico entre el Barça y el Real Madrid este domingo, para recalcar la campaña, según sus palabras, que trata de desestabilizar al Barça, que para él supone el caso Negreira. No es otra forma que desestabilizar el Barça. Escuchemos a Joan Laporta. Estem patint, no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com a objectiu, a curt termini, desestabilitzar l'equip, i a mig termini, controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà, i tinc ganes d'explicar-vos aquí para que... Más o menos, en términos generales, se dice que la campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo desestabilizar al equipo y controlar al Barça. Era lo que decía el presidente del Fútbol Club Barcelona. Adolfo Jiménez del Río, vamos con novedades precisamente en el caso Negreira. En el día de ayer salieron a relucir nuevos datos de medios investigativos periodísticos sobre el caso Negreira. Y es que según estos datos, Negreira realizaba disposiciones en efectivo mediante cheques de hasta 150,000 euros. Y es que los movimientos de sus cuentas, incorporados al sumario al que han tenido acceso estos medios periodísticos, reflejan abultadas transferencias del Fútbol Club Barcelona. ¿En qué terminará todo este entramado en el cual prácticamente se está dilucidando que Negreira hizo movimientos de grandes volúmenes de dinero? Por otra parte, hay que decir que la Federación Española de Fútbol presentó ayer las bases del concurso para la presentación del servicio de asistencia al arbitraje a través de video para las próximas tres temporadas, desde este año hasta el 2026-2027, con la posible inclusión del fuera de juego semiautomático, es decir, como ya se vio en la Champions. Las propuestas deberán incluir ofertas tanto para las competiciones masculinas como para las femeninas de árbitro profesional. En el caso de la primera división femenina, la implantación del VAR solo se concertará si así lo solicitan una mayoría de los clubes implicados. Más actualidad deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Vamos también con los partidos de la fase de clasificación de la Supercopa. Y hoy arranca la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 con los siguientes encuentros: 4 de la tarde, Kazajistán-Eslovenia; 8:45, Eslovaquia-Luxemburgo; y a la misma hora, los siguientes encuentros: Italia-Inglaterra, Dinamarca-Finlandia, Portugal-Liechtenstein, San Marino-Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Malta, Bosnia y Herzegovina frente a Islandia. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Recuerden, un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Por lo tanto, hoy nos podemos acercar a Restaurante Yacaré para comer, para cenar. Sí, para vivir una experiencia totalmente diferente. Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Y también tenemos partidos amistosos de equipos suramericanos. Adolfo Jiménez del Río. Y ya tenemos el calendario de los partidos amistosos internacionales que tienen cierta relevancia para Latinoamérica. Entre ellos, el de Argentina-Panamá, que precisamente se juega esta noche con inicio a las 12:30 de la madrugada del viernes. Australia se enfrentará a Ecuador a las 10 de la mañana del viernes. Japón lo hará ante Uruguay a las 11:30. Y Corea del Sur contra Colombia a las 12 del día. Uzbekistán se enfrentará a Bolivia a las 7 de la tarde del viernes. Y mañana viernes a las 8, Arabia Saudita contra Venezuela. Ahí está entonces la programación de los compromisos amistosos del contexto latinoamericano. La selección argentina, que tiene la oportunidad de compartir con su público, bueno, lo más importante que sin duda alguna tiene, el juego. Bien, Argentina, vigente campeona del mundo. Vamos a dar cuenta de otras noticias en el mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río. Si en el fútbol tradicional o soccer, como se conoce en Estados Unidos, ya se viene utilizando en sus balones la inteligencia artificial comprobada en el Mundial de Qatar 2022, ya el rugby se ha entrado en esta tecnología, y es que el oval ya está siendo utilizado con inteligencia artificial a partir de la edición del 2023, por primera vez, y llamado Balón Inteligente, un desarrollo que integra la tecnología de Sprayball con el fabricante de balones Gilbert y la empresa de software Sage. Cada uno de estos melones conectados porta un microchip que envía por radiofrecuencia 20 señales por segundo a una red de balizas situadas en el perímetro del campo de juego. Dibuja al milímetro un mapa en tiempo real de todos sus viajes, pero la novedad consiste en que además aporta datos sobre cada movimiento que se le imprime. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, compartiendo la actualidad deportiva. Se jugó la final del Clásico Mundial de Béisbol. Finalmente el título fue a parar a Japón. Y ya tenemos el calendario. Cuando los especialistas del béisbol daban prácticamente como campeón a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, surgió la sorpresa, y la dio nada menos que Japón, gritando campeón de este mundial. Y es que Estados Unidos no pudo contra la novena japonesa, que venía a eliminar a México en semifinales, dando sorpresa tras sorpresa, y se coronó campeón de este clásico mundial en una noche en la que los nipones supieron aprovechar su momento para así llevarse el título del certamen. Es el tercer clásico que suman los nipones en su historial, tras derrotar a la novena de Estados Unidos 2-3. Enhorabuena entonces a los nipones, a los japoneses, campeones mundiales de béisbol. Maravilla Martínez, tras ganar por nocaut en el primer round, dice que está a punto, caramelo, que no te hagan creer que a los 48 estás terminado. Sí, y esa es la noticia, que el hombre con 48 años, ¿sí?, sigue todavía noqueando. Quedó segundo en el ranking de la AMB y quiere pelear por el cinturón máximo de este año. En su debut en el Luna Park, sumó el sexto triunfo desde su retorno, el cuarto por la vía rápida. Felicidades a Maravilla Martínez por este triunfo importante, demostrando, como bien lo dice él, que a los 48 años todavía en el boxeo hay vida. Fue el debut soñado entonces de Sergio Maravilla Martínez en el Luna Park, ya que el primer rounds se llevó el triunfo. Sí, no duró nada, como aquellos combates de Mike Tyson en sus mejores tiempos. Hace ya mucho tiempo hablamos en este programa con Maravilla Martínez, porque fue un boxeador argentino que emigró en los tiempos del Corralito. Entonces se radicó en Madrid y allí definitivamente despegó su carrera como boxeador, deportista profesional. Alcanzó a ser campeón europeo y luego dio el salto a nivel mundial. Alcanzó el cinturón mundial, campeón mundial, se radicó en Los Ángeles. Allá se convirtió en una verdadera estrella. Tengo entendido que continúa por allá, aunque también viaja mucho a Argentina. Y luego de un tiempo retirado de la actividad deportiva, ha regresado y está logrando resultados positivos y al mismo tiempo haciendo historia. Bien, Sergio Maravilla Martínez, gran boxeador. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el Café Mañanero.